Buen día, oyentes de Farco. Reportamos desde Colonia Carolla para todo el país. Jóvenes de diferentes ciudades y barrios de la provincia de Córdoba se preparan para marchar un año más en la 10ª Marcha de la Gorra. Ya se cumplieron 10 años denunciando la violencia institucional, los abusos policiales y los fusilamientos por gatillo fácil. El año pasado, más de 30.000 personas se exigieron al Estado que se haga responsable de la violencia que ocasiona la implementación de políticas de seguridad por parte de la policía. La marcha se organiza con meses de anticipación en una mesa donde participan diversas organizaciones sociales y políticas. Julieta Castro pertenece al colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y nos cuenta la necesidad de avanzar un paso más para que el Estado por fin tome cartas en el asunto. Año a año encontramos en la calle un espacio de resistencia. Íbamos a marchar hasta el panel para responsabilizar y señalar al Estado. Sabemos que el aparato represivo es el responsable de todas las muertes y no queremos ni una piba menos, ni un pibe menos, ni un desaparecido más. Estamos hartas, estamos furiosas. Ya dijimos nunca más, es momento de decir basta. Este año la consigna de la Marcha de la Gorra es ¿cuánto más? El Estado responsable. Hace 5 años que la Marcha de la Gorra cuenta con actividades culturales previas en distintos barrios y ciudades de la provincia de Córdoba, como lo es Jesús María. Aquí, el Alto Embrollo, como se denominan a estas experiencias culturales, se va a realizar por segundo año consecutivo. Constanza Martínez pertenece al grupo de jóvenes autoconvocados que viene pensando la violencia institucional en ciudades más chicas, pero que también sufren la violencia y las políticas de seguridad implementadas en la provincia. Nuestra consigna de este año es: nuestra orgullosa identidad es violentada por tu seguridad. Con esta queremos abarcar todo tipo de violencia, ya sea institucional como social, y también violencia que atenta contra nuestra identidad, que va en contra de nuestras elecciones de vida que decidimos llevar. Las actividades previas sirven para difundir la problemática e invitar a participar de la marcha, pero también concientizar a toda la sociedad sobre la necesidad de exigir que el Estado revise el uso y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Se exige al Estado que deje de ejercer violencia y se haga cargo de remediar la situación y garantizar una seguridad democrática que incluya a todos y a todas, sin estigmatizar y perseguir las distintas identidades juveniles. La actividad en Jesús María se va a realizar el sábado 12 de noviembre y la Marcha de la Gorra será el próximo viernes 18 de noviembre. Va a ser la primera en un contexto donde la represión a la protesta social se ve fuertemente en cada manifestación callejera. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.